cosas pues, que no sale la voz sí. sincronizada con el HD. Bueno, ahí estamos grabando. Tenemos el mismo efecto, sí. Ahí estamos grabando. Y... A ver, adivina quién es, Marito. Tengo el caracol, mira. Oye. De boda. Sí. Y típico en la boda te pones el. Te dan las orejitas y te dan el. Las orejas de burro, ¿qué? Las orejas de burro y el. Sí. Y eso, bueno, eso ya se lo hacen a solas. Le hace el burro a las orejas. Esta es recomendación del verdolagué. Porque, pues empezamos, ¿por qué? Por motivo a que en esta semana la noticia fue la ley sopa. Sopa de caracol. ¡Eh! Pero la sopa de caracol. Le dimos caracolitos a los gringos. Caracolitos a la sopa. ¿Pero qué dirá en esos Watanegi Konsu? Yubi pa' ti, yubi pa' mí. Estoy preguntando que qué dice, güey. Este me dice. No, pues no sé, güey. Que chinguen a su madre los del cónsul. Si lo que quieres es cantar. Si tú quieres bailar. Sopa de caracol. Bueno, pues ahí iniciamos este. Un episodio. Saludo para la mesa número 4 que estaba allá. Para la familia Fernández que está allá. Desde Montemorelos, Nuevo León. Y hagan una rueda a la novia. Sí, viene la liga. Ahí viene la liga, que baile la liga. La linga. Bueno, iniciamos este episodio número ¿qué? Ahí viene el novio, que va a ser el novio. El mortito. Y luego la entonces ya esposa. Nada más no lo avienten ni bolas del cielo falso. Mí, una arriba, Mickey. Cuando se casó Pedro, lo aventamos a la alberca. Con toy smoking. Ah, sí. Y no tenía agua. No, traigo la cartera. Bueno, la cartera. El smoking es rentado. No, vale. Y lo aventamos otro amigo también a la alberca. Es que me duele la cabeza. Vámonos. Y lo operaron de la cabeza. Chingado, güey. Saludos al bomber. Saludos, bomber. Ay, perdón por la aventada, por la echada de cabeza. Esa alberca sí no tenía agua. Ay. Pero sí tenía agua, nada más que era para beber. Las vacas, güey, amado. Mugrita, güey. Bueno, iniciamos este episodio número. ¿Qué? Que pase la suegra, viene la suegra. Ah, chica. Está dando tiempo para investigar cuál es el podcast. ¿Cuál es? Podcast número 27. 27. 27 del podcast de Charrón con Pelo. Saludamos a mi querido Eduardo El Potine. Y Berry. El caracol. ¿Cutiné? El cutiné. El cutiné caracolí. El cutiné, porque el putiné lo utilizaba otra persona y por derechos de autor. Saludos. Oye. A toda la bandita. Un saludo para Paulina Carreño, que está en el chat de Facebook. Paulina, nada más se hace presente para que le saludemos así y ya, sí, se sale, ya no nos pela y se va. Grupero, déjame enloquecerlos y ya. Ay, bueno, saludo también así con mucho gusto, ¿verdad? Después de una semana de no haber grabado a mi querido Edilberto, el verdolaga mayor Cervantes. Hola, ¿cómo están, amigos? ¿Coleguitas? ¿Banda? Toletero. Hola. Número uno. ¿Cómo? Toletero. ¿Qué es toletero? Toletero, bueno, es como que el beisbolista. Ajá. El toletero. Entonces es pelotero. No, el del tolete es el. El toletero es el que le pega con el. Con el bat. Con el bat. Ah, y se va de tolete. El bat también se le llama el tolete. Tolete. Uh-huh. Ahorita te voy a meter el tolete. Pero si no te voy a toletear. Y bueno. También saludamos y muy fiel a Verdolaga. Ah, que le echó así, güey. Gracias, amigo. ¿Él es el 2 o qué? No, pues el lado B. Ah, verdolaga. Sí. Ay, ahora mi saludo va a ser así. Consíguete tu saludo. Yo soy HD. Che conejito, qué pedo. Y tú eres el putiné. ¿Cómo no? Al buen Sir Producer. Yeah, masa, yeah. Messi. Masa que más aplauda. Ese, mira, a ver aquí. Ahí está. Fer HD. El Mr. Barcelona. Ahí está, Fernando Caca Bien, dice. El Caca Bien. El Cacas Bien, dice. El Fer Cacas Bien. El Fer Cacas Bien, ese. Sí. Fútbol Club Barcelona, que por cierto el día de hoy nomás ahí, oye, estuvo, yo no lo vi porque lo pasaron desgraciadamente por Skype, esa costumbre fregada de que nomás por Skype pasan los partidos buenos. Y 2-2 quedó el Barcelona con el Real Madrid. 2-2, ¿no? Marcador global, 4-3 favor Barcelona. El Barcelona y ya se despacha ya la Copa del Rey. En, ahí en el Skype, después del partido, pasan las entrevistas a los técnicos. Entonces sale ahí el Josep Mourinho. ¿Josep es, no, verdad? José Mourinho. José Mourinho. Oye, la entrevista en el bate. Oye, ¿usted cree que debió haber jugado de diferente manera contra el Barcelona para poder ganar? Y no. Ya sí, güey, nada más. Oiga, pero usted me puede decir qué fue lo que le dijo a Sergio Ramos cuando salió el expulsado y lo... No. Oye, es que está súper suave. No te puedo decir. Oye, y por eso no sé qué. No, pues pregúntale. Oye, no. Y no, y del no lo sacaron, güey. Se levantó y se fue. Es que como Lázaro, güey. Mourinho, ¿cuántos clásicos, cuántos derbis ha ganado al Barcelona? No, sí, ya le ganó uno. Ah, bueno, uno que fue también de Copa, uh-huh. Que fue, de hecho, fue la final de Copa. Es el único que le ha ganado, güey. Pero ahí le preguntan al vato, porque da cuenta que en ese partido que perdió Barcelona, el Guardiola va y saluda a todo el equipo del Real Madrid, lo felicita, va y felicita a Felicitas, una señora que se llama Felicitas. Felicita, ¿no? Felicitas. Sí, saluda al Mourinho, lo felicita y se va. Y le preguntan a este güey que por qué él no hace lo mismo que el otro equipo ganó y la madre dice, ah, no, pues no, ¿para qué? Sí, no, pues no, es un partido más y se acabó, güey, la madre. Pero bueno, pues si quieren que te diga que jugaron bien, pues sí, jugaron bien, ganaron y todo. Qué bueno. Es el coco, es el coco de Mourinho, Barcelona, porque pues el Real Madrid está arriba del Barcelona en la Liga de España. Por 5 puntos. En puntos, o sea, todos les ganan, menos el Barcelona. Es una cosa impresionante. Increíble. Pero bueno. Oye, yo tengo ahí una duda sobre en el fútbol español. Se estila mucho que al campeón lo recibe el equipo con el que va a jugar, ¿no? Con aplausos o lo saludan. No, le hace la... La pasada, le hace la pasada. Le hace la pasada. Ay, güey, tenemos mucho de no tener aire, ¿verdad? Ahí, en la cabeza. Y me voy a echar uno. Sí, le hace el... En todos los juegos. O nada más en el primero. No, nada más recibir al campeón. Recibir al campeón nada más. Como, pero cuando es campeón. Cuando aquí, sí, aquí pero en el primer juego nada más o en todos los juegos. No, nada más. No, el primero. Porque aquí en México también se está estilando ya ahora. Sí, antes no se usaba, porque eso es una tradición más europea que mexicana. Pero ahora ya lo están empezando a adoptar porque es una forma de reconocer, reconocer al campeón actual, ¿no? Uh-huh. En esta ocasión se le hicieron a Tigres el Cruz Azul. Como campeón, supercampeón que es. Porque es el campeonísimo. Bueno. ¿Qué onda? ¿Tienes alguna efeméride? Sí, o claro, algo? Claro que sí. Venga, sí. Ok, las efemérides del 25 de enero. O sea, el día de hoy. Es que me estaba acomodando. Así como que se levanta. No, es que traía un aire. Como que se echó un pedo y levitó. Sí. Pásame. Okay. Fíjate, en 1858. Hace 154 años se interpretó por primera vez la marcha nupcial del compositor alemán Felix Mendelssohn. ¿Mendelssohn? Mendelssohn. O sea, Mendoza. Sí. Felipe Mendoza. ¿Qué sentiste tú cuando te tocaron la marcha nupcial? Cuando te tocaron la marcha. Te tocaron la marcha. Dije, bueno, la marcha ahorita. Ya marché. La acabo de cambiar apenas. Ay, güey. Se me está patinando la marcha. Y no voy a llegar. ¿Te tocaron la marcha nupcial? Uy, ¿qué onda con el aire, güey? No me acuerdo que la hayan tocado. Pues claro, al entrar a la iglesia. Estaba todo nervioso. Todo nervioso, güey. Me andaba cagando y meando y todo al mismo tiempo. Sí, tú padeces de. De eso. Antes de entrar a la iglesia tuve que ir a hacer un reconocimiento físico, fisiológico al baño. Al baño de la iglesia. Al baño de la iglesia, pero en ese entonces estaba muy, pero muy feo. Entonces nada más entré, vi y para atrás, Fielder, dijo, no, de aquí no me voy a sentar. Cortaste cartucho y... Y dije, nada, o sea, a 45 minutos que dura, güey. Eso es eterno, güey, eso me dijo, ya, padre. Y luego el padre que veía para arriba, güey, así como aquel primo que tengo allá, güey. Andaba copiado. Andaba trascopiado. Pero bueno. Sensacional. Bueno, los primeros que tuvieron esa marcha nupcial fue la reina Victoria de Inglaterra con el príncipe Federico Guillermo de Prusia. Es la de ta ta ta ta ta ta ta ta. Y que ya es tradición en todas las bodas. Mande usted. Difícil de creer. Difícil de decir. A que sea diferente no va a ser el derecho de autor. Ah, ándale, ok. En 1916, hace 96 años, nace el actor, comediante y bailarín, el que dice la frase célebre: ¡Ay, mamachito! John Travolta. Sí. Adalberto Martínez Resortes. Resortín de la Resortera, sí, dices tú. Estaría cumpliendo 96 años. Fíjate. 96. Y falleció hace poco, ¿no? Falleció en abril, el 4 de abril, pero no recuerdo. Hace unos, ¿qué? ¿5 años? 5 años, no, más o menos. 5 o 7 años. Ya bailaba el vato. Bueno, más movía, o menos. ¿No? Ya movía por el puro esqueleto. Oye, bailaba bien. De hecho, dicen, ¿verdad? Una de las leyendas urbanas de esas de Michael Jackson. Que Michael Jackson vio una película de Resortes y Resortes hizo un tipo moonwalk. Ese que el pasito así para atrás. Y dijo, le voy a hacer igual que él. ¿Y él lo actualizó o lo modificó? No, él empezó a bailar así. Mm-hmm. Y lo hizo, claro, a su estilo y todo. Pero dicen, es una leyenda que el moonwalk lo hizo también Resortes. Fíjate. Y lo sí. Pues fíjate, en su trayectoria de 70 años tuvo 100 cintas cinematográficas, participó en 100 cintas cinematográficas. Estuvo con Pedrito Fernández o Pedro Fernández en La chica de la mochila azul. Ah. Era el abuelo Pedotes. ¿Ah, sí? Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Sí. Es más, yo creo que ni vi esa película. Sí, como la de la mochila azul, la de Ojitos Dormilones. Nomás me sé la rola. ¿Quién no se sabe esa rola? La de Ojitos. Fíjate, y Pedro Fernández ahora radica en la ciudad de Monterrey. Uh-huh. Sí. Pero a como están los cocolazos también, pues ya, ya se regresó al DF. Ya no sabe si regresarse o. Pero ya, bueno. Este, ¿qué otro? Y por último, el pasado 23 de enero. Ahora sí hubo, ¿verdad? Ahí. Este lunes, ¿qué pasó? China celebró el nuevo año nuevo. Un saludo para el perro. El año del perro. Llegó el perro. ¿El año del perro? No, hombre, el año del dragón. Del dragón. Oye, ¿y qué onda con eso del año del dragón y eso? Del año del chivo y del chango. Digo, porque ya salió el Angry Birds y sí, todo pues eso. Ya el Angry Birds celebrando también junto con los chinos. Pues es de los 12 animales que tiene el zodiaco chino. Bueno, le toca este año al dragón. Y pero dura también un año, ¿no? Sí. O sea, sí, un año exactamente. Lo van cambiando. Pero no se festeja el día que nosotros. No, tío, lo festejaron el día 23, el lunes. De enero. Uh-huh. Muy bien, me parece muy bien. Y que es un símbolo que representa la riqueza y el poder. Es el año del dragón. El año del dragón. Representa a Larry Pitidora. Muy interesante. Lo que estaría bien, fíjate, es sacar nuestro zodiaco chino. ¿Cómo se puede sacar el zodiaco chino? Fíjate, búscate allí en Google. ¿En Google? En Google, horóscopo chino. Antes de que lo quiten, porque... Oh. Sí, antes de que sopa de efectividad. Antes de que le den sopa. Ahorita vamos a hablar de sopa. Y el primero que aparece, puedes dar el día, el mes y el año de nacimiento y ya te da el animal que eres. ¿Qué animal será este vato? Yo soy la rata, güey. Sí, ya sabemos. Ya empiezan a faltar chéves aquí, entonces. Me dijo el doctor que tomara tempra desde temprano. Sí, entendimos el chiste desde el primer. Sí, sabemos leer también. Interpretar lo que está escrito. Sí, bueno, saludos a toda la banda que está. ¿Qué? Sí, bueno, por si acaso tenían duda. Sí, fuimos a la escuela. Seguro. Se nos acaba de caer el internet. Ya ves todo, pero no leer. Está muy bien. Bueno, saludamos a la gente que estaba en live stream con la transmisión del podcast de Charrón con Pelos. Y bueno, vamos a comentar si les parece bien o no sé si quieres meter algún... Pues si ya eres propietario de la página, pues dale tú, güey. Perfecto, qué bueno cosas. Que ya entendieron. Pues no, que sabías leer. No lees entre líneas. No, ese me lo mandaste en un dibujo. Con manzanitas. Bueno, Natsumo Tanimoto. Natsumo Tanimoto. Saludos, banda charronera. Tal vez ya lo hayan mencionado, pero pueden hablar de la ley SOPA en el próximo podcast, porfa. Atentamente, Neto Díaz. Ahorita vamos a hablar de la ley SOPA, ¿verdad? Claro que switch. Larry Larry Kenyang. Charlie, ¿hay a la repetidora? La repetidora dice, Charlie, que pierden las Chivas. Charlie, güey. Perdió las Chivas la temporada. Pero machín, güey. Y luego con los... con mis amigos los Cholos. Pero aparte... mis camaradas. Mis camaradas los guaguas. No más. Sí. La Chivas no la ven ni por dónde, ¿verdad? No han ganado ni uno. Ni uno. No, no. El Crucito dice, ya pónganse a grabar el podcast, huevones. Oh. Es que la semana pasada no pudimos grabar porque estábamos... Jali jale. Entonces yo me los encontré todos los días ahí en galería. Y echando torta todos los días. Qué linda razón. Saludos, banda, dice ese Porto. Saludos, banda peluda y chicharronera. Los podcasts 25 y 26 están con los efefos especiales. Esas causaron sensación. Y las tortugas del Putin son lo de hoy. Oye, ahí. Si quieres, Después de eso. ¡Ay, una tormenta! Estamos grabando la intemperie. Los efectos especiales con verdolaga. Oye, ¿qué onda con esto? Está muy atropellado este podcast, de la qué verdad. Increíble, ya ves, todo por no grabar la semana pasada, que estaba un día soleado, muy soleado. ¿Soleado, muy soleado? Sí, del mundo mundial, en todo el mundo mundial. Y oye, cada que un vato de ahí dijo que una de sus tortuguitas, al parecer, sisiaba. Sí. Quiere decir que... quiere decir que... ¿no? Que le gustaba la... Javier Rafael Burgos dice, van a una app más que está de lujo, se llama iWeb Pro. iWeb Pro. Está de lujo, dice. Y yo investigué sobre esa aplicación y déjenme decirles que es una aplicación de para desbloquear conexiones a internet, Wi-Fi. Es una aplicación que tú la descargas y prácticamente te puedes conectar a la mayoría de las redes que encuentres ahí, la del vecino, la de la que sea, ¿no? Uh-huh. Y te la desbloquea automáticamente y te puedes conectar a internet. Pero eso no es así como que ilegal. Oh. De hecho, bueno, Alejandro Vargas dice, se ve que está buena la aplicación, la voy a instalar, pero obviamente el Ser Producer HD no va a estar de nada de acuerdo con la misma, ya que hay que tener el iPod o iPhone con jailbreak. Estimado Javier Rafael, gracias por mencionar la aplicación, en verdad es una maravilla. Dice, sí, es una maravilla, pero puede que Fer HD no esté de acuerdo por lo del desbloqueo del teléfono, pero tampoco es gratis la aplicación y resulta muy útil. Fíjate que, ¿tú estás de acuerdo en que hacerle jailbreak a tu dispositivo? Mira, yo como usuario. Como la vez pasada habías comentado que al momento de hacerle un jailbreak a tu teléfono o al aparato, en este caso Apple, pues que pueda perder algo de garantía y cosas así por el estilo en el Sí. Entonces, pues realmente, pues ¿para qué? Aparte de que me costó caro. Caro, lo, es caro, es caro. Le das el jailbreak. Lo echas a perder. Y luego, ay, se me cayó y yo algo tengo que arreglarlo. Y luego lo mandas a Apple. Ah, señor, nada más que sabe que aquí perdió toda garantía porque va de vuelta. Y lo manda a arreglar aquí. Fíjate que el jailbreak es una alternativa para la gente que no le gusta pagar por las aplicaciones. Cool, qué cool. Pues pero no las puede actualizar tampoco, güey. Pero, pues, el sistema operativo no lo puedes... O sea, no lo puedes tener al día. Entonces... Ahí sus bemoles. ¿Y si lo tienes a la noche? ¿En lugar de al día? No puedes. ¿Tampoco? Este, no puede. No, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, yo soy muy... O sea, yo soy partidario a no moverle al jailbreak, ¿no? O sea... Pero ya es cuestión personal, o sea, no es así como regla ni... Es lo que yo recomiendo, no le hagas jailbreak porque alguna actualización que se te pase y le des actualizar al iPhone o al iPod Touch, pues ahora sí que lo puedes perder para siempre, ¿verdad? Sí, no, porque se te bloquea permanentemente y ahora sí que necesitas meterle mucha galleta. Ahora, hay una cantidad, N cantidad de aplicaciones gratis. Otras, lógicamente, de paga, que pues en este caso pueden ser las... Pues más o menos podría decirse que las mejorcitas, ¿verdad? Uh-huh. Que se requiere el pago. Pero pues digo, te puedes ir primero así por las de gratis, le juntas ahí los 12 pesitos o algo y te compras una tarjetita y le la descargas en un día, güey, X, güey. Ahora, acuérdense o acordémonos que el iPhone, todos los beneficios que nos da el iPhone es porque uno paga por una aplicación y esa aplicación, una lana se va a Apple y Apple sirve que todo ese dinero que está recibiendo por productos y todo es para pues sacar más productos, más genera empleos, saca productos innovadores. Entonces tú dejas de darle a Apple y al rato ya no vas a tener un iPhone. ¿Me explico? O sea, entonces ahora las aplicaciones realmente son baratas. Y dijeron, digo, hay aplicaciones caras que son como las del GPS o las del iWatch o cosas así, que dices tú, bueno, si le inviertes un poquito, si las vas a utilizar, pues bueno, le juntas y le inviertes. Fíjate, acuérdense que estamos comprando aplicaciones que, por ejemplo, aplicaciones de 12 pesos, juegos o aplicaciones que te funcionen, y en realidad 12 pesos pues es lo que te cuesta, es más barato que comprarte cigarros, güey. Pues es como si te compraras una cerveza. Uh-huh. Entonces, realmente son aplicaciones muy baratas y aparte te dan derecho a actualizarlas de por vida. Sí, no, y los cigarros los compras 40 pesos, que es lo que valen ahorita. Ya, cuestan 40 pesos. Y te los echas en 3 días, ¿no? Y la aplicación ahí lo vas a tener. Y actualizable siempre. Entonces, realmente el valor-beneficio que te da ese dinero invertido, yo creo que vale la pena, ¿no? Entonces yo por eso no soy muy partidario de ese tipo de cosas, del jailbreak y todo, pero pues es válido para la gente que lo hace, pues adelante, ¿no? Ahora, y si vas a comprar una que cuesta 150 pesos, 160 pesos, es porque le vas a sacar provecho. Sí, vale la pena tenerlo con actualizaciones. Aplicaciones caras, es por ejemplo un TomTom, un Garmin, una aplicación de que te sirve como GPS. Uh-huh. Que trae los mapas precargados. Este vato ya se quiere acostar, güey, la maca. La meca. Son aplicaciones de 600, 700 pesos, pero si lo comparas, por ejemplo, con un GPS, un aparato de GPS que te cuesta 2,000 pesos, yo creo que ahí sí dices, bueno, pues vale la pena invertirle en eso. O compras rollo. Todo el Microsoft de Office, güey. Pues te cuesta, pues más, lógicamente, un poquito cariñosón a que le pagues 120 pesos por aplicación, güey. Exactamente. Entonces está contra su madre. Está güey. Bien, está bien. Pero bueno, hoy, háganle el jailbreak a todos. Yo soy, fíjate, ya le puse aquí el horóscopo chino, le puse mi fecha de nacimiento y todo, y me dice que yo soy tigre. Nah, mechi. Pero para las de harina. Soy tigre, güey. A ver, aparte lele tantito. Los nacidos tigre. Bajo el signo. A ver. Lele. Los nacidos bajo el signo de tigre tienen coraje y audacia. Son rápidos, certeros, infatigables y tienden a toda la acción. Y lo hace, bueno, ya me cansé de leer. Que la chingada. Por eso y por falta de serenidad pueden caer en precipitaciones y errores. Ah. Trabajadores infatigables, cuando se proponen algo, van hasta las últimas consecuencias. Entre quienes muestren las peores características de este signo, podemos encontrar personas vengativas. Que se quedan con las páginas de Facebook y los podcasts. Vendetta, como aquel que, ¿no? No habíamos dicho de ella, habíamos hablado, hombre, de eso. Parece que se brincan al productor. Ahora pon el del Putiné. A ver, ¿qué fecha de nacimiento tienes tú? 8 de febrero. Del 8 de febrero? 8 de febrero del 85. Ah, qué chingón. No de haber entrado a la escuela, güey. De edad, güey. Del 7-5. Del 7-5. Vamos a ver, ¿tú eres rata? ¿Tú ya chicasé? Ahorita pones. Rata pesada. Oye, tú eres gato, güey. Yo soy gato. Oye, contra. Tráete una chévez, güey. Sí, ándale, gato. Gato, güey. Como Cato Kunli. Los nacidos bajo el signo del gato son afables, previsores, no. Ah, cabrón. Previsores y benévolos. Discretos y hasta un poco tímidos. Tienen un gran sentido de la estética, pero adora la comodidad. Déjalo caricio. Le gustan las fiestas, las buenas fragancias, la buena mesa, el buen cague. Se toma la colonia Sambor, el vato. La buena cama. Quienes muestren las peores características de este signo pueden ser superficiales, un tanto flojos, no, nada que ver, de poca voluntad, o de los que se dejan vencer por la gula. Ese chino andaba pedo, güey. El que escribió eso andaba pedo. No, te dibujó, güey. Yeah. Ponle 16 de enero. A ver, espérame. Espérame, mientras ya. Le pone, dice, enfermera, el paciente acaba de tener un paro cardíaco, hay que reanimarlo. Paciente, paciente, paciente. cosa, qué cosa tan esta. ¿Tú eres del qué? Del 7-3. No, güey, del día. 16. 16, 16 de, ya sabemos, del mes, del año. Muy bien, vamos a ver. Que por cierto, cumpliste años y nadie te felicitó, güey. No, nadie se acordó. A ver, cierra rata. Bueno, ahora sí, síguele. A ver, relele. El carácter de los nacidos bajo el signo de la rata está marcado por la simpatía y la inteligencia. Sociables por naturaleza, comunicativos y extrovertidos. Les encantan la cheve, el alcohol, las reuniones y suelen participar en clubes, equipos o asociaciones. No juegan ni. En el lado oscuro de este signo podemos encontrarnos con personas miedosas, despilfarradoras. No, sí, cuando hay de y que les guste vivir, pero a costa de otros. Así dice, güey. Ay, qué cosa. Bueno, ya, párale. A otra cosa, mariposa. Bueno, oye, muy buenos chistes durante esta semana en la página de Facebook de Chicharrón con Pelos. Esa de, ¿estás celosa? No. Si estás celosa, que te digo que no. Entonces me das un beso. ¿Por qué no vas y se lo pides a tu amiguita, Que ese porto puso que eran. Manuel Romero, ese. Que ese porto dijo que eran que estaban como tirándole a Unís. Sí, y luego Unís dice, no, ya quisieras, y no sé qué. Oye, se puso ahí medio bueno. Larry dice, ¿cuál es el correo para contactarlos? Ya se lo pusimos ahí. Manuel Romero dice, oye, ¿ya viste? ¿Qué? Traemos la misma ropa. Idiota, estamos en la escuela, güey. está bueno, güey. Bueno. Y el chiste del Oxxo está de romper redes, la verdad. Tuvo 35 likes y 12 comentarios. Muy bueno. Malos que pueden llegar. Rompiste récord. Rompiste. Marcelo Sepúlveda, que puso esta foto de ay, del... Cambiaste la contraseña. La fecha en que nos conocimos. ¡Puta madre! Ya bailó Berta. Ah, las calmadas. Oye, entonces, ¿qué más? Fíjate, ya escrito en mi horóscopo chino decía que era flojo y cosas así. Sí. Pero según aquí, mi otro horóscopo dice que soy bueno en la cama. Duermo 12 horas todos los días. Pero, bien, pero en la cama de bronceado. Ese güey, mire, pinche ágil tigre. Tigre, gato y rata. Oye, tú, gato, ve por los chivios. No, eres tú. Ah, ¿sí? No, güey, yo no voy a tomar. Bueno. Bueno, si traes una, me la echo. Oye, ¿qué onda con la ley sopa? Sopas, déjame mover mejor al baño. Estuvo tan comentada ese rollo, sobre todo las últimas par de semanas de la ley sopa. Por suerte ya le pararon a su pedo los gringos. Se llama Stop Online Piracy Act. O sea, detengan la piratería en línea, ¿verdad? Pronto. El acto de la piratería. Right now. Right now. Urgent. No, pues sí, a grosso modo. ¿Tú qué sabes de todo eso? Porque ya ves que a nosotros no nos gusta leer. Y aparte yo soy bien flojo, dice mi horóscopo. Ah, eso sí. Bueno, pues resulta que a grosso modo así súper rápido. Y espero darme a entender. La ley sopa es... Tú tienes... tú eres un usuario, por ejemplo, común de Facebook. Simón. Y tú compartes un video. Ok. Un video que te gustó en YouTube. Del YouTube. De una canción, de un corto, de lo que sea. Uh-huh. Si esa canción tiene derechos de autor, inmediatamente tú te conviertes en un delincuente. Ya por haber puesto... Compartido esa dirección donde había... un video que tenía derechos de autor. O donde hay derechos de autor. Entonces, como te conviertes en un delincuente por haber compartido esa liga. ¿Dónde la compartiste? Llegó el perro. Ya llegó. ¿Dónde la compartiste? En Facebook. Ah, bueno, pues Facebook también se convierte en otro delincuente. Porque la aceptó. Porque la aceptó y la promovió en su sitio. Y lógicamente ya se fue para. Y todo. Por supuesto. ¿Dónde está la liga esa? ¿A dónde da? A un video de YouTube. Bueno, YouTube también se convierte en delincuente. Y pues ahora de la noche a la mañana ya todos son delincuentes. Pedro Fernández también en una película se llama El Delincuente. Delincuente soy. Y se pegaba en la pared, ¿verdad? A grosso modo, de eso se trata la ley sopa. O sea que tú no vas a poder compartir ni acceder a ningún... a ningún video, información, nada que tenga derechos de autor. Nada. ¿Y cómo puedo saber si algo tiene derechos de autor? Pues te lo van a hacer saber inmediatamente en el botellón. Va. Entonces, bueno, si ya no ven ningún videíto ahí en Facebook, ¿verdad? Pues ya saben que otra de las cosas que incluye, imagínate que, y eso yo lo vi en un video muy explicativo, que dice, imagínate que tú tomas una clase de cocina, ¿verdad? Entonces tú tomas una clase, el putinet toma una clase de cocina con el verdolaga. Con el verdolaga, las papas a la verdolaga. Entonces ya te aprendes esa receta de cocina, llegas a tu casa y se la comentas a tu señora. Oye, fíjate que con el verdolagué estuve y aprendí esta receta, yo te la enseño y se la enseñas a tu esposa. La bueno, receta. Se la enseña, sí, la receta. Sí. Y luego después le enseñas la. ¿Va? Okay, okay. Entonces, en ese momento, te llega la policía y te dice, oye, estás cometiendo un delito. Y dices, ¿por qué? Porque tú pagaste por esa receta de cocina. Pero al momento de tú compartirla, sin mi permiso, ya te conviertes, ya es piratería. ¿Sí me explico? Ah, chinga. ¿Y usted quién lo dejó entrar? No, o sea, ahí te lo gritan desde la ventana. O sea, llegó a la casa y ahora resulta que, bueno, ¿y por qué está usted aquí con mi mujer? Le dice al policía, güey, ha venido un chingo, salió usted. Usted me está pirateando a mi mujer. Entonces, en pocas palabras, el Chese Podcast peligra. En todo caso, por ejemplo, nosotros en el podcast ponemos una cancioncita de inicio y una cancioncita al final. Bueno, esas canciones tienen derechos de autor. Bueno, yo nunca estuve de acuerdo en poner canciones. Yo, mira, como Poncho el piloto, me lavo las manos. Como Poncho el piloto. Entonces, más o menos la ley SOPA así lo indica, ¿no? Cualquier contenido que sea distribuido que tenga derechos de autor, inmediatamente botellón. Bueno, lo bueno es que ya pararon ese asunto, ¿no? Pues sí. Le van a buscar ya un poquito más de forma, porque como que lo lanzaron muy así de que... No, pues digo, esto ya tiene años de estarse... La piratería en línea es el pan de cada día, y ¿quién no ha descargado una canción ilegal, ¿no? Sí. O quien no ha descargado un video, una película o lo que sea, ¿no? Entonces, esto ya tiene mucho tiempo de estarse estudiando, pero pues son patadas de ahogado de las industrias que generan estos contenidos, ¿no? De las industrias musicales, de películas, de videos, lo que ahora, sea. Ahora, por decir, en iTunes te venden las canciones o te venden las películas, ahí no hay ningún problema. No, mientras la compres, nada más que si yo la compro ya no te la puedo compartir a ti. O sea, esa es nada más para mí. Y se acabó. O sea, está en el iCloud, pero la puede bajar. No. Si está en iCloud, pues es. Está en cloud. Entonces, realmente tiene muchos, muchos huecos ahí esa ley, por la cual. Y además todo el mundo se estaba quejando. Y a medio mundo dice, oye, espérame. Entonces, para empezar, YouTube está. El 80% del contenido de YouTube tiene derechos de autor. Entonces, de entrada tienes que dar de baja a YouTube. No. Pero si lo subes a un video a YouTube, es porque quieres que la raza lo vea. En teoría. Bueno, a menos que subas tú un pedazo de la película, ¿no? Pero si la empresa que hizo la película sube el cortometraje para que lo publiques en Facebook. En teoría. Está permitido eso. Eso es lo que está permitido. De hecho, tú ahorita subes un video musical o el corto de una película o lo que sea, y ese video tiene una música, un audio que tiene derechos de autor, inmediatamente YouTube te dice, ¿sabes qué? Esta canción está protegida. Vamos a... YouTube lo que hace es, todos los videos que recibe, que tienen audio, y ese audio es una música que tiene derechos de autor, dice, lo detecta y se lo pasa a por ejemplo, a Universal o lo que sea, ¿no? Universal Music dice, oye, a ver, fíjate, todos estos videos tienen canciones tuyas. ¿Qué hacemos? ¿Los damos de baja o no les damos? No, hombre, es el putiné ahí que está bailando encuerado. No, hombre, déjaselo ahí para que lo disfruten, ¿no? Entonces no hay problema. Y lo dejas. Pero por ejemplo, si están haciendo... Si detectan que en el video están haciendo mal uso de esa canción... Ahí es donde te pueden dar de baja el video. Yo por eso bailé bien la de Sopa de Caracol. Encuerado. Encuerado. Entonces, el legislador y los senadores y todo eso... El que puso la iniciativa de esa ley... Pues yo creo que le empezaron a pedir al rancho, yo creo que lo querían violar o algo, entonces dijo, ¿sabes qué? Ya se me está viniendo El mundo encima, literalmente. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a pararla, vamos a ver qué. Vamos a modificarla, vamos a crear otra iniciativa de ley para ese rollo y ver de qué otra forma podemos atacar la piratería. Porque al final de cuentas, pues sí, lo que quieren es evitar pues esa fuga de toda esa lana que debería de entrar a las arcas de esta gente, ¿no? Uh-huh. Porque por decir, si tienes el iPhone o el Apple TV, puedes entrar a YouTube, copiar el enlace ese y luego de ahí te lo llevas al Facebook y lo pones. Exactamente. Y ya es piratería, güey. Eso ya es piratería. Entonces, pues imagínate también para los productos estos, güey, que digan, ¿sabes qué, güey? El YouTube lo vamos a quitar de tu producto, güey. Porque si le da la racita y lo copia la madre. Tendrían, güey, que quitar, o sea, el Facebook, el YouTube, Google, el Twitter. El Google también, porque el Google te lleva a YouTube. Exactamente, el Google. Ese es, por eso uno de los principales detractores de esta ley era Google. Uh-huh. Este conglomerado así pesadísimo mundial de internet decía, oye, de antemano Google se hace un delincuente en automático, porque tú pones una, buscas ahí la película de Avatar, por ejemplo, ¿no? Y te salen, al momento de desplegarte esos resultados donde puedes ver la película o descargarla o lo que sea, en inmediato Google se hace responsable de esos resultados, ¿no? Exacto. Entonces se hace delincuente también. Entonces dice Google, oye, espérame, no me puedes restringir yo como buscador de internet los resultados porque nada más te da resultados, güey. Exactamente. Ajá. Entonces hay huecos ahí que por eso dijeron, ¿sabes qué? Mejor ahí le paramos. Párale. Vamos a ver cómo lo podemos hacer con este rollo y ahí, ¿ah? Y por eso, sopa de caracol. ¡Ey! Una pa' ti, una pa' mí. Y bueno, pues en general hubo también muchas noticias muy importantes. Fíjate, aquí hay un chiste que dice. ¿Un chiste? Un chiste que dice más o menos así. Yo soy tan rudo que... ¡Ay, mira, un gatito! Un ratoncito, güey. Mira, un ratoncito, güey. Pero es que un gatito, güey. Pero tú eres un gato. Es derecho de autor, güey. Oh, el gato Ibarra. Porque yo lo escribí y lo puse aquí, güey. Ah, bueno. Oye, si tengo 40 manzanas en una mano y en la otra tengo 50... Ay, pinche manotas. No es manotas. No es manotas. Ay, perdón, yo lo dije nomás de puro pedo. Y si tengo una red... ¿no? Pinche deforme, eres bien wey. Mañoso. Y si tengo una gallina con dos cabezas... Y... Ay, chinga, ¿qué pedo conmigo? ¿Qué traes? Oye, es Anonymous. Oye, Anonymous se lanzó en... Hablando de la sopa de caracol, se lanzó un ataque y le dio la torre al a Universal, al FBI, a Universal Music y a no sé qué tanto este grupo de hackers. Pero los mundiales vatos, wey, según hasta donde alcancé a leer ahí, wey, porque después también pusieron ahí una foto de Lindsay Lohan y estaba indeciso, güey. Se te fueron las cabras. Se fueron las cabras. Bueno, participaron más de 5,000+ personas para hackear la cuenta. O sea, del vato este del FBI o no sé qué pedo, o de Seguridad Nacional, o no sé qué chingados es, güey. Robert Miller o algo así se llama el vato, güey. Sí, el que andaba. Fue el que chingó a Mega Upload. A Mega Upload. Entonces, hackearon la cuenta del vato, güey, donde sacaron el teléfono, dónde vive la esposa, cuántas hijas tiene, teléfonos, Facebook. Sí, tiene gatos, y perros y ratones. Perros, y tigres. Cogelones y conejos y la madre, güey. Todo el pedo. Y lo. O sea, fue expuesto, güey, prácticamente. Y luego se chingaban a los de la Warner y al Universo, creo que también, ¿no? Dice que en respuesta al cierre de Mega Upload, Anonymous realizó el ataque más potente de su historia y bloqueó alrededor de 17 portales de internet. Entre ellos, pues obviamente, el de varias casas disqueras y... Fíjate que las cuestiones de las ventas de online de esas, se me hace que fue la de Universal, los bloquearon, güey. O sea, ya no tenías venta, güey, en online, güey. O sea, qué pedo. Sí, pero si son tan cabrones, imagínate que hagan otra pendejada, güey, y lo digan, ¿sabes qué, güey? Y si encontramos los códigos y despegamos ahí los cohetes. Unos cohetones. No, dragón chino. Anonymous navega con bandera de ser de ser así bueno, ¿no? O sea, pacifista. Sí, pacifista. Y si tú estás, por ejemplo, con la ley SOPA, dice, y nosotros estamos contra contra la gente que está en contra del libre internet, ¿no? Entonces se supone que son pacifistas, pero por ejemplo hoy pescan al de Mega Upload y dice que tenía ganancias por 175 millones de dólares anuales, 500 millones de dólares se calcula que es el costo de las pérdidas en derechos de autor de Mega Upload, y 50 años de prisión podría alcanzar el creador del sitio y sus colegas. Mocos, doña Chona. Es que sí, ahí sí es piratería. Sí, con claro. O sea, ahí Mega Upload, ahí diga lo que sea, pero... Oye, ahí viene la... Fíjate que para Halloween ya, yo creo que ya muchos ya tienen su disfraz preparado. De la máscara de... De Anonymous. De esta película de Vendetta. Con esta muchacha de... ¿Cómo se llama? Hillary Swank. No, hombre. Hillary Clinton, perdón. Natalie Portman. Natalie Portman, chiquita mamá. Y luego así rapadita. Ay, peloncita, sí le gustaba. Sí le gustaba, dice. No dije que me gustaba. No, pasaba. Oye, y hablando de... Mujeres y traiciones. De platanitos. De platanitos. Al platanito también le dieron, manito a tu héroe. No, es mira, héroe, güey. Entonces el del HD. Yo héroe, un héroe. Platanito, sí hablamos del podcast pasado, ¿verdad? Que le No. Fue noticia también la semana pasada. Noticia, que contó el chiste este de la guardería de ABC. Y a la racita no le pareció muy bien, güey. Y mocos, güey. Y luego le empezaron ahí de que... Pues que salga del aire y que ya el programa no. Y que la lo estaban linchando al vato. Y hasta que el vato... Digo, el vato pidió perdón. En el Twitter. Ajá. Y luego hizo un video. Ah, sí, vi el video. Se disculpó. Y se disculpó el vato. Y luego ya anunció, güey, su... Una salida temporal del canal de Telehit. Ah, sí. Ya, ya lo anunció así también. Sí, el vato dijo, no, es que por... En determinado tiempo voy a salir del aire, güey. De plan. Según fue lo que... ¿Verdad? Es que le llovieron... Le tupieron, bien, pero machín. Severamente. Pero como quiera, mira. A ver, ya tengo también así como que dices tú, espérame tantito, ahí va. El mexicano, como el estadounidense, se ríen de sus propias tragedias. Exacto. O sea, en Estados Unidos, quién sabe ahorita, no me he percatado del asunto, pero deben de haber hecho alguien ya un chiste del 11 de septiembre, güey. Noviembre. De septiembre, güey. Septiembre. El 11 de noviembre es de Mecano, güey. Y es el 7 de noviembre. Bueno, aquí, güey, hay chistes desde el Pepito, Pancho Villa, de presidentes, de la tragedia esta del terremoto del 85, güey. O sea, de Juan Camaney, güey. ¿Quién Juan, güey? De Hugo. ¿Qué hubo? O sea, te mofas de todo. O sea, ¿tú crees que no es para tanto? Yo en pocas, creo que... En pocas palabras. No, güey. O sea, si vas y ves un show de Polo Polo y te ríes de un chiste que hizo de la tragedia del 85 y ves la tragedia de este, que fue una tragedia realmente y todavía no se encuentran a los culpables ni cosas y por el estilo, güey. Pues probablemente dices como que, qué mamón, güey. Pero bueno, estuvo bueno el chiste, güey, a la chingada. Y te ríes, güey. Claro, aquí, en el caso, güey, pues lógicamente de las familias afectadas, güey, de esa guardería y más que eran, pues, niños, no, o sí. sea... Te pones en ese lugar y dices tú, bueno, oye. sí está medio complicado el asunto, güey, pero bueno, ¿cuánta gente no murió en el terremoto del 85, güey? Que probablemente también fueron niños y la madre... Y también hacen chistes, güey, y todos se ríen y la madre, güey... Pues aquí a mí se me hace que ya lo traían entre cejas a mi compadre, güey, y le dieron crank a la lacrán. Bueno. Pero bueno, ese es mi punto de vista, güey. Yo lo comparto, fíjate que... No, mira, más pinche pirata, güey. Ya ven tan rápido, también, güey. Por eso nos censuran, güey. No, yo opino igual que tú. Ver, ¿tú opinas lo mismo? Tú eres sí. sopa. Sí, me pongo en el lugar de la familia. Y que hagan un chiste de esos, dices... Ay, güey. Pero nos bufamos de todo. Los mexicanos es así, es naturalito a los mexicanos el reírse de la tragedia. Yo te voy a decir mi punto de vista. A ver, venga de ahí. Esa excusa... O para mí es una excusa de que es que como el mexicano siempre se ríe de sus tragedias, te da oportunidad de reírte también de las de ¿cómo te diré? Te justifica reírte de las tragedias. A final de cuentas, no en todos los países, yo creo que México es uno de los muy pocos países que se ríe de sus propias tragedias. Y yo creo que es un consuelo así medio raro, ¿no? Porque eso no te justifica. El que el mexicano por default siempre se ríe de eso o de las cosas malas que nos pasan, no te da justificante a que tú bromees con una situación tan delicada. Delicada por el hecho de que eran niños. Delicada por el hecho de cómo sucedió. Por una negligencia del gobierno, por la que tú quieras. Eso ya es otra cosa. Pero realmente, a final de cuentas, pues fue una tragedia. Es una tragedia de unos niños. Y de eso no te puedes burlar, por más mexicano que seas. Sí, o sea, no cae bien a la gente. Entonces, yo sí digo, nunca fui muy fan del Platanito, ¿verdad? O sea, realmente nunca fui ni seguidor, ni veía ese programa, ni nada. Pero bueno, pues era un cómico más para mí, ¿no? Como Polo Polo, como el Jorge y ese rollo, ¿no? Pero ya meterte con ese tipo de bromas, yo creo que ahí sí ya cayó de la gracia de mucha gente. Y pues al final de cuentas, si lo sacan o no lo sacan, pues es cosa que a mí no me importa porque yo no lo veía. Pero yo ay, chingado. Yo sí voy de yo sí estoy de acuerdo en el sentir de la mayoría. De decir, oye, con eso no se juega. Nomás, o sea, está bien que el mexicano se burla de sí mismo, güey. Pero aquí estás tocando, o sea, tocaste fibras muy, muy sensibles, de las cuales yo creo que ahí ya no te debes de meter. O sea, es por ejemplo, la de las Torres Gemelas, lo mencionaste. Yo creo que, bueno, al menos yo nunca vi ningún comentario o ningún chiste de los gringos que se burlaban de esa misma tragedia. Hasta ahorita yo tampoco lo he escuchado, güey, pero que no lo dudo, a lo mejor por ahí ha de haber algo. Que no salga en la tele. Exactamente, pero fue para los estadounidenses tan fuerte esa que yo creo que poco se ha bromeado con eso, ¿no? Entonces, y si lo transportas aquí a México con una situación de unos niños que fallecieron por una situación muy, muy fea, muy dramática, yo creo que con eso no se juega, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora, el vato sí se equivocó, ya lo reconoció, pues ya, ya se disculpó, ¿no? Pero tampoco es para ya, ¿sabes qué? No, fuera de tu programa porque ya no te creemos. Pues es que no es tanto de que, bueno, ya nadie te quiere y ya olvídate de todo. Pues yo creo que él debe de agarrar, tener la responsabilidad de decir, sabes que yo la regué, y aceptar las consecuencias que eso trae. Y si la consecuencia es de que el canal dice, oye, sabes que no te puedo mantener al aire porque se te vino el mundo encima, pues ahí nos vemos. Mejor ahí nos vemos. O salte temporal, güey. A ver si se calman las aguas. Exactamente. Y después veremos. Vienes disfrazado de otra cosa, güey. Sí, entonces yo creo que si él mismo es el responsable de lo que él dijo, tiene que asumir las consecuencias, ¿no? Fíjate que el domingo salió una nota en el periódico El Norte. Salió la nota. La nota, chinga, sí. Como lo compré. De José Alejandro González Garza. Dice, no más payasadas. Y menciona aquí que Marcía, una semana antes de lo que sucedió con Platanito, en los medios se reportaron que Marcía Matilde Gómez del Campo, socia fundadora de la guardería y prima de Margarita Zavala, Margarita Zavala es la esposa de Calderón, fue absuelta del proceso penal por la muerte de los 49 niños en la guardería. Entonces, la nota menciona, o dice, que oye, ¿por qué le prestan más atención a lo que sucedió con Platanito y le quita peso a lo que fue la resolución legal que sucedió con esta señora? Si tú hace rato comentabas de no ha caído ningún culpable y que no creo que caiga, yo creo que es importante más bien enfocarnos en esto. Estoy de acuerdo totalmente, pero y no darle tanto peso a lo de Platanito, pero los medios le dieron tanto peso a Platanito que esto quedó en el olvido ya. Es que mira, esto de las leyes en México, válgame Dios. Las leyes en México ya sabemos que están del pepino. Sí. Ya sabemos que no se procede como conforme a derecho. No sé, sabemos que los culpables nunca están en el bote y los inocentes sí están y bueno, eso ya lo sabemos y pues se ha estado año con año tratando de luchar contra eso y bueno, ya es el pan de cada día. Pero si todavía tienes el problema ese y luego aparte te burlas, pues. O sea, bueno, más bien estás desviando la atención, ¿no? Pues ¿no habrá sido algo así preparado? Pues él lo dijo, o sea, y él lo reconoció, yo lo dije, así estaba el chiste y se acabó. Sí, o sea, no fue un deja de ponerte un 4 ahí para que caigas y lo digas, no. Él lo dijo y digo, corrió con la suerte o la mala suerte de que alguien lo estaba grabando en ese momento. Uh-huh. O sea, ahí se echó la soga al cuello él solo, a final de cuentas. Aquí no fue una trampa del gobierno, sin embargo, el gobierno la está mal y siempre ha estado mal, por eso estamos como estamos ahora, sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que la tensión siempre ha estado válgame el señor. Cama. La tensión siempre ha estado, la noticia, pues ahí está, los culpables no están donde deben de estar y eso siempre va a ser noticia, pero sí te hace más ruido que venga un payaso como con tanto éxito como Platanito, que tiene mucho arraigo y todo, y los tápenle ahí, hombre. Se burle de la situación. Tú, estoy de las 40 como... manzanas de una mano, tápale todo, güey. Estoy hablando como marciano. Yo creo que, pues claro que te jala una noticia de esas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa fue mi opinión. Pero digo, pues también no te vas a andar burlando, así como dice acá el HD, güey, de todo el desmadre. A otros que decían ahí entre compañeros comediantes, decían, bueno, güey, si también en funerales te burlas y luego vas y te le acercas a la señora, ay, ahora quedó viuda, cosas así, güey. Eso es como regularmente se va el chiste o la comicidad mexicana, güey. O en otros lugares, güey. Pero bueno, eso fue lo de aquí, güey. Ese es mi pienso. Y bueno, pues ya, digo, yo como quiera no lo veía así, pero tan machina al Platanito. ¿Te gusta más Lalo Manzano? Me gusta más Lalo Manzano, porque ya ves que su papá es acá, su papá es grande. Su papá ya está grande. Su papá ya está grande. Oye, yo traigo tema, güey. Sácatelo. Sácate el perro. Dice, mamá, en la escuela me dicen machista. ¿Quién es, hijo? Esas perras que creen que porque tienen boca pueden opinar. Hijas de su hijos de su ching. Y por eso me salió tan chiquita la letra. Eso no lo voy a leer. Fíjate, Traigo, tengo y me están haciendo. Porque regularmente se habla del fútbol, de que el equipo y que los Tigres son campeones y que la mar y que tú y la mar. Ahorita juega la selección. Y ahorita juega la selección, la chica. Entonces, un papel muy importante que también juegan ahí en el equipo son los porteros. Los que abren la puerta ahí. Los que abren la puerta y pásele, lleve el boleto. No, esos son los revendedores. Entonces traigo los mejores porteros del mundo mundial. Los mejores. ¿Cuántos? Porteros. ¿Cuántos son? No sé, son como unos 10, yo creo. Bueno, entre esos destaca... No te vas a equivocar. Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon. Italiano. Italiano, que ahorita ¿Dónde radica? En Italia. Bueno. Pero son los mejores porteros de toda la historia, güey. De los últimos 25 años. De los 25 años. Entonces está... Del mundo mundial. Ahorita milita en la Juventus, ¿verdad? En la Juve. Está el otro que se llama Iker Casillas, el cual jugó ahorita en el momento, ¿ah? Es uno de los mejores porteros ahorita. Sí, que realmente yo no sé por qué no llevan al Víctor Valdés a la selección. O sea, va como segundo portero, pero casi no lo meten, pero bueno. Ese güey, Edwin van der Sar. Van der Sar es holandés, ¿no? Holandés, actualmente retirado del Man U. Del Manchester United. Está Peter Schmeichel. ¿Te acuerdas de Peter Schmeichel? No, de Dinamarca. No, ese no. No, de los mundiales tampoco. No, madre, güey. Oliver Kahn. Ah, el Kahn jugó también en Inglaterra, ¿no? ¿Sabes quién es? Oliver Perro. ¿Quieres saber? Dime. Kahn. Ese jugó en el Bayern München. Era alemán. Era germano, de Germania. De Bayern München. Está Peter Sech. ¿Peter Cetera? No, Peter Sech. ¿No sabes quién es Peter Sech? No. Un portero que juega con un protector en... Ah, sí, cómo no. Del Chelsea. Sí, de la liga. Ese es de la República Checa. Él juega porque tuvo una lesión muy fuerte, ¿no? Sí, un golpe ahí en una... En un poste, como el verdolán. Se le atravesó el poste. A él sí se le atravesó. Pero gacho de amar. Pero uno que estaba ahí en la cuadra... saliendo de su casa. Bueno, está José Luis Chilavert. Chilavert, ¿cómo no? Del Paraguay. Es paraguayo. Walter Senga. Ay, ese sí me suena. Senga se me olvidó. Venga a sumar. Bueno, ¿el de Farmville? Ese era de Italia, güey. Ah, sí. Andoni Subizarreta. Subizarreta, sí. Era sudamericano también, ¿no? Español. Ah, claro. Qué cosa, ¿no? Sí. ¿Cómo pone atención? Bueno, ya ves, siempre se van de que el Messi, que el Luca Lobo y la chingada. Sí. No, los porteros también, güey. Sí, no, pues sí. Está Claudio Núñez. Ah, chingada. Bien mal de madre, güey. ¿En qué número vas? Está Claudio A. Mergen Tafarel. Ah, el Tafarel. ¿Jugó aquí en México, no? No, más. En Tafarel, güey. De Brasil, de la selección de Brasil. No, no, para nada. No, me la cagué. Pues sí, en algún mundial a lo mejor jugó. Y ya por último está Jorge Campos. No, me, ah, no. Estaba como ahí. Como comentarista. Como comentarista. Y Osvaldo Sánchez. Osvaldo. Estaba para comemos, güey, pero... Ay, no, se me oye, pero no aparece Higuita, ¿eh? De los mejores, no. A lo mejor como espectaculares. Porque que hizo tendría que, el entrar el Higuita. Lo que pasa es que el vato recibió chingón goles. Entonces no era el Higuita, no era así como que dijeras tú, uy, era, qué bruto, güey. Era espectacular. Era colombiano, ¿no? Era como tipo Campos, güey, por su vestimenta y la madre. Porque Campos tampoco era muy bueno, que diga. No. Nomás empezó a sacar su. Parecía Arlequín el vato. Exactamente. Con su ropa tan ridícula. Pero en aquel entonces, pues era. Estoy hablando como Arturito. Chica, como se tripe, güey. Mejor ponle efectos allá, güey. Son defectos especiales. Ay, sí. Son defectos. Sí, güey. Son los defectos especiales. Bueno, entonces, esos son algunos de los porteros que realmente o regularmente nadie les tira un purrum. Y raro. Y Bernal, que también no, que salga. ¿No aparece Bernal ahí? Un Pedernal. El Conejo Bernal, Pérez. El Conejo Pérez también venía Adolfo Ríos. Adolfo Ríos. Enrique venía, Palos. Me hace que chingada. Enrique Palos, oye. Te doy. Enrique Palos fue uno de los porteros menos goleados del año pasado. Por eso, güey. Pero con historia, güey. Ah. No, nada más. Y sí, porque en un torneo ya el vato hizo todo lo sí, que. Güey, ¿qué es eso? Ya no le soples tú. Faltó Pablo Larios, güey. No, y Iwasaki. Del Toros Mesa, güey. No, ay, qué chulada, güey. Déjate ahí, hombre, ya. Y así entre muchos, güey. Pero esos fueron algunos de los que realmente. Y varios más. O varios también. No. Oye, y hablando de porteros. Y también tengo, güey, lo que no le debes de decir. Lo que no le debes decir a qué, güey. A los solteros, güey. Ah, bueno, a ver, reviéntatelo de una vez. Esas son las letras chiquitas. Esos, no, esos son 25 más. Ay, le va para todos los solteros. Lo que no les debes de decir, güey. Las letras chiquitas, güey. No, es verdad. Ah, bueno. Todavía las llevo. Mira, ponte allá. Mira, ponte desde allá y sí te llego. Bueno. Las típicas son. Te voy a presentar a una amiga. Como aquí, no quería hablar tampoco de eso, pero es que estuvo con Ares. Bueno, te voy a presentar a una amiga. La otra es pobre. Ya llegará, no te preocupes. Tú aguanta tranquilo y va. Y digo, si no, el. ¿Y tú para cuándo te casas? Qué cagantes. Ah, que le digan, que te digan a. Tú siempre le decías eso a. Ah, bueno. Y luego la otra es, pero tus amigas o. Camaradas son casados, ¿para qué vas con ellos? No, pues no. No, si no me vas a poner, güey, no te vas a reír de chingaderas de la madre, güey. Mejor cuento otra pendejada, güey. Mejor me voy a las letras chiquitas. A ver. Órale, va. Dame, güey, eso si no va a llegar, pero ni de. Ah, dale, sigue con los solteros, hombre. Eran esas, nomás. Nomás esas. No, digo, bueno. Eran esas, las muchachas eran de Ciudad Neza. Eran esas. Acomoda mesas. Dice, quizás si te cambiaras de look, algo más con onda, así. Justin. Bueno. Justin Bieber. O tal vez no les has echado ganas suficientes. O suficientes ganas. Ganas suficientes, dice aquí, güey. Ah, no, lo leí mal. Chinga, qué pena, nieto. Así me dijo mi abuelita cuando no sabía leer. Pero bueno. Es que estos son chistes, güey, pero. Oye, Ramadán García puso ahí una liga sobre las cosas, rara sobre la nariz. ¿Saben qué es lo que voy a hacer, güey? La siguiente, güey. No voy a traer tema, güey. Porque no le dan seguimiento. No le dan absolutamente nada de seguimiento. Lo de los porteros estuvo muy interesante. Lo de los nada más comentaron dos, güey. Es que ese sí lo traías pues, en nada más le sabías a Jorge Campos y a Sánchez. Que trae algo que le entienda acá a tu compadre. Ahí no sabes tú quién es. No. ¿Quién? No sabemos. Chingada. Se le cae la cabra a este compadre. A eso sí le da seguimiento, a tus pinches te mofas de todo, güey. Chico. Es el dueño de la página. Güey. Sí, güey, no hay pedo. Abusado, no te brinques al. Sol producer. Se me antojó, déjame lo trago. Salud, señoras y señores. ¿Qué traes? A ver, a lo mejor lo tuyo está más interesante. No, ya no traigo nada. Es que como trabajas ahí con el Sol producer, güey. Entonces ya ahí son con pinches. Y con ¿que putos. Somos pinches qué? Pues son como putos. Ah. Con pinches. Ah. ¿Saben qué? El pinche no es el con el que pinchas la carne. No, es el trinche. Exacto. Ah, entonces ¿cuál es el pinche? Es el ayudante. El verdolaga es el pinche, güey. Cállate, pinche gato Ibarra. El gato Ibarra, güey. Oye, el gato, como el oye, gato. Oye, no, así déjalo, hombre. Dice, mamá, en la escuela dicen que soy travesti. No les hagas caso, hijito. Bueno, abróchame el brasier y vámonos. ¿Cuál es el jugador favorito de Batman? ¿Cuál? Batistuta. Bien, güey, ya ves. Ay, así te gusta que te festeje, ¿verdad? Ahí te la tenía en las verijas, güey. No me quieres creer qué pido con el vato, güey. Así te gusta que te festeje el verdolaga. ¿Cómo? Así. Así como buenas, buenas, pues, ¿eh? Dice. ¿Qué dice? Llega un vato a la librería y le dice: por favor, ¿tendrá el libro de los derechos de la mujer? Sí, en la última estantería, la de ciencia ficción. Es que sean chistes machistas. Oye, muy machistas, te van a censurar, güey. Sí, ya nomás quedan dos, ¿verdad? Que el día de hoy ando muy filosofón con ese tipo de. Oye, ya nomás quedan dos, ¿verdad? Sí. Dos chistes, sí. Oye. Dice: mi marido y yo. Somos inseparables. ¿Andan siempre juntos? No, se necesitan 8 vecinos para separarnos cuando nos peleamos. ¿Ves cómo se ríe con esas ganas? Pues es que ya llevan 4 cheves. Gáname. A la hora, güey. No, ya no. Una en las verijas y la otra te tosiste. Pues es que, güey, tengo frío y tengo frío y comezón. Y nada más tengo dos manos, como chino le hago. Ahora, ráscame y te saludo a toda madre. Hermoteate. Sí, por eso estoy diciendo. Ya, tú cuenta otra cosa. Oye, vámonos. Tenemos un nominado al Oscar como mejor actor mexicano. De la familia Bichir. Damián Bichir, que estuvo con Kate del Castillo por mucho tiempo. Damián Bichir. Se anduvieron dando ahí. Nominado para una película, bueno, por una película que se llama Una Vida Mejor. Oye, bien, por ¿hace cuánto que no teníamos un mexicano nominado al Oscar? ¿Qué? ¿Sí me entendieron? Un mexicano, el último creo que fue Salma Hayek estuvo nominada hace poquito en la película de Frida. ¿Como mejor actriz? No sé en qué. Ah, verdad. Pero estuvo nominada. Pero como mejor actor. María Félix. No, Resortes. Este actor que salió en el. El gato Crispín. Digo, el ratón Crispín. Chingazo. Con el gato, dale con el chingazo. Es que te traigo en la mente, manito. Oye, parece que es una buena película la de una mejor vida. Bueno, una vida mejor. La dije como Yoda. La mejor vida. No, una vida mejor. Parece que está buena la película. Y creo que todavía no llega, en cartelera. No, todavía no. Ahí, de las películas que están nominadas, no he visto ni una. ¿Y por qué? Barney. ¿Por qué es Barney? Hoy también es como Barney, a ver, ¿vale? Ah, es un juguete, güey. ¿De qué? ¿Para qué? Que la gente opine, güey. ¿Quién es mejor? A ver, les voy a compartir. Chino, ya no. No. ¡Vámonos! Que la gente opine. Que el putiné traiga tema o no traiga tema. O un tema más. Es la encuesta. Esa es la encuesta, va a ser la encuesta televisiva de televisión. Ya lo perdimos. Entonces así se ganarán las camisetas. Todos los que vamos a regalar. Se fueron 5 paquetes en camisetas. ¿Entendieron las bases? Vean el podcast. ¿Ven que es bien sencillo? Es bien sencillo, güey. Y nunca se resolvieron el problema, güey. Oye, HD, huélete la mano, güey. Sí, huele a ovo, ¿eh? Y ahora tenían las dos y... Chingada, güey. Puro lanchero. ¿No? Huele a salsa inglesa. A puro pescador. Huele a puro pescado de la cola. A buque camaronero. Pues, a buque. Dice el crucito: a ver, mis chicharroneros amigos, ¿cómo ven el sueño del iPhone 5? Bueno, ese ya lo había visto. Puso un video de un iPhone con un teclado virtual. ¿Qué más? Bueno, pues tuvimos ahí problemas. Tenemos problemas. Está muy atropellado este episodio por el aire. El aire que se dejó sentir aquí. Y una persona, ¿quién fue el que dijo que quería venir al estudio? Alejandro Contreras. No, Vargas. ¿Alejandro Vargas? Alejandro Te Doy Vargas. Alejandro Riata. Eres un... Te doy lástima, güey. Fíjate que le íbamos a responder, pero no le respondimos porque nos dio hueva. Nah. No le respondimos porque queríamos responderle aquí en el podcast, ¿verdad? De viva voz. No podemos. El estudio aquí del podcast de Charrón con Pelos, pues digamos que es un poco. Es como la Baticueva, güey. Alejandro Rodríguez Elizondo se llama. Alejandro Rodríguez. Quería, pues, va a ser de aquí, ¿verdad? De la ciudad. Entonces, es un poco secreto, la verdad. No. El cubil felino. Del mundo. Del gato. Del gato león, no. Del gato y del tigre. Ay. Oye, con razón. Ya, patita de león. Oye, fíjate. Gato, tigre y ratita. Se me hace que tú vas detrás de él, ¿no? Yo regularmente lo persigo. Es afeminado. Sí, porque... Homofobia, sí, la chingada. Muy bien. Bueno. ¿Qué más traen ya? ¿No? ¿Vámonos? No. Bueno, vamos con el tema. Muy bonito tema de... Pues, dame mi chile. Y así se ganan las camisetas de nuevo. Para los que bueno, veían la repetición. Ya, ahorita lo repito las bases. ¿Qué otros comentarios tuvimos? Oye, ya vamos, faltan 4 personas que se inscriban a la página de Facebook para llegar a las 600 personas. Porque hay gente nueva, mira, estoy viendo aquí al ingeniero JP Juanzón. Uh-huh. Ese es nuevo. Ya se había reportado. Sí. Está Salvador Luevano Hoffman. Que el vato nos dice, obvio chingado, tienen que grabar. Marcelo Sepúlveda. Marco Antonio Flores. Manuel Romero, ese es el que dijiste, ¿verdad? Tenemos aquí una Nancy Eunice Cortés Solís, chiquito. Tenemos a Armando Lozane. Tenemos a Héctor Galán Héctores. Marco Antonio Flores. Elbert Cepeda Ávila. Oye, qué sincronización tenemos, güey. ¿Tenemos qué? Pinche sincronización, güey, va a estar diciendo las cosas. Héctor Galán, ya lo he dicho. Sergio Te Doy Vergara Ganado. Elbert Cepeda. Verdolaga Cepeda. Saludos a Sergio Vergara. Y esperando al Didi para que me mande mi playera. Todavía no la manda. Aguántate, Didi, aguántate. Ya viene la nueva playera de los Tigres. ¿Cuántos días tiene este mes? ¿30 o 31? Bueno, el 31 es la presentación oficial. Y el 31 es cuando dicen qué onda con la ley sopa. También. Pues dijeron que nada más tenían para este mes. Oye, el otro día en Facebook ahí compartió Armando Hernández, que estaba en un Starbucks, ahí tomándose un café. Uh-huh. Y que llegó una persona, dizque hablando acá por teléfono, ¿no? No, que sí, acá con mucha pose, ¿no? Y que en eso le sonó el celular. Que entró de fantoche y en eso le sonó el celular. Ahí va, espérame. Entonces entró con el celular en la mano de fantoche y le sonó el celular. Ah. Espérame. Entró de fantoche. Sí, ah. Nada madre, güey. Oye, es que ¿cómo hay raza así? Que le encanta andar de... De interesante. De farol. Como así decirlo. Ah, o sea, estaba hablando y le sonó el celular, güey. O sea, entró. Ya te entendí, güey, ya te entendí, güey. Digo que como hay gente que... Que es media fanchochona, güey. Ay. Ya, por favor, ay, güey. Cinco playeras gratis. Dice Pablo Rojas García, dice, el mejor podcast del mundo mundial. Del mundo mundial, así es. Dice, YHS Podcast, la mejor forma de pasar hora y media escuchando temas de actualidad y que realmente te hacen sentir de la banda chernera. Un excelente año a todos los cheseperos. Y eso, señoras y señores, es verifico. Genial y divertido, dice Poleo Jam. Dice, excelente podcast. ¿Eso en dónde está? ¿En el iTunes? En iTunes. Son las reseñas más recientes de las más nuevas. ¿Las reseñas más recientes? ¿Reseñas recientes? Dije reseñas más recientes, nada más. Ay, no te puedo decir nada, chingada madre, güey. Excelente podcast. Soy fastardo desde la primera temporada y cada vez que los escucho no paro de reír y de divertirme escuchando esta banda charronera ocurrente. Crucito dice, excelente podcast, como si platicaras con tus mejores amigos. El inquilino del Palacio de Java dice, un collage de buen humor, camaradería y buenas vibras. Más o menos, ¿eh? Ya al final. Dos que tres. Jandro 15SCXD. Parece modelo de lavadora. Whirlpool 223. Con ventana al frente, cromada. Uno de los mejores podcasts, sin duda. Yo lo sigo desde la primera temporada y no me canso de escucharlo. Es un excelente podcast, chistes, tecnología, deportes y todo lo que en la plática salga. Excelente, simplemente sensacional. Ouch. Johnny Quebradito es el mejor cotorreo. Raúl Soto dice, excelente podcast, de lo mejor, sin tanta parafernalia ni pretensiones. Oye, entonces iba entrando con el celular en la oreja, como que iba hablando por teléfono. Ajá. Y en eso le sonó el celular. Le dije así al vato, pues. Yo con la mano en la verija, rasque, nunca le tapé el chingado micrófono, güey. ¿Qué tal conmigo, qué? ¿Qué había montado, o qué? ¿Qué traes en la verija, güey? Yo, comezón, güey, pues no te estoy diciendo que... Báñate, atascado. No, sí me bañé, pero tengo resequedad en los gumaros. Dice Marcos Bernal, dice, ¿qué onda, chorneros? Está con madres el podcast, puro desmadre. Manda un saludo para Gómez Palacio Durango y de pasadita. Regálenme el Tundata, güey. Sale chido. Órale, que le regales el Tundata, güey. Nada, saludos allá a Tepoztlán Guerrero. No. Gómez Palacio Durango, hombre. A Gómez Palacio. Gómez Palacio. Tápale ahí, güey. Che madre, güey. Oye, qué para bueno que ya se la ganaron. Para ese lugar que dijerita va la camiseta. Qué buena onda que regalaste todas las que quedaban. Ya. De hecho, queda una. Queda una, entonces ahorita vamos a decir las más. Ya, esta va a ser la más fácil de todas las demás anteriores. O sea, todas las anteriores son correctas. ¿Va? Sí. Como en el examen de la SECO. Bueno, en este momento, regálala. Este güey, ¿qué pasas, güey? De veras, güey. Chica, bueno, ya está jugando la selección mexicana. Pues no, que eran las 10:30. No, es a las 8. No, cuando se acaba, dije. Apenas iba a decir, me la voy luego. Pero yo tengo otro chiste. Son chingaderas. Hoy está muy bueno, güey. Tápale, güey. ¿A quién? Déjame, le hago casita aquí. Ahora esas sí son chingaderas. ¿Qué chingaderas son esas las tuyas, güey? Te pasas. Puta madre, se me borró. Ah, no, aquí está. Ya. Ay, pinche, estás igual que el otro cagao, güey. Fíjate, este chiste sí va a estar bien a todas márgaras, güey. A todas márgaras, güey. A ver. Le dice la novia... Le dice el mando. Empo. Ah, no mames. Qué bueno estuvo, güey. Estuvo cabrón, güey. Es lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo. De toda la maximidad, güey. Le dice la novia al novio, viendo un estupendo atardecer a la orilla de una bonita playa. Cariño, ¿qué sería el tiempo sin ti? Y el novio le contesta, empo. Pues sí, güey. Pues que ve, quítale la tía, tiempo. Dice empo. No te saludo, no te saludo porque te estás rascando los gumaros. Te lo mando por Bluetooth. Saludo. Conectado de allá de del Messi. Messi Massa. De la masa. Güey, pinche productor, güey. Soluciona esto, productor. No, la solución es que terminemos este episodio. Vámonos. ¿Y si ponemos el antipop acá, güey? Así como que tiene casita, ¿no? Pues claro, güey. No, eso está. Es más, ya vámonos. A ver si se acuerdan de esta canción. Ya nos viene a correr. Hoy nomás. Esa ya la pusimos en la primera temporada, güey. ¿Cuál? ¿Esa? ¿De su estéreo? ¡No, hombre! Tirando palmonte y machima. Bueno. Es Bonnie y los enemigos del silencio. Con Irene. ¿Ven que está muy padre la canción? Sí, güey, no, una pinche cosa sensacional. Ya tápale todo el micro. Bueno, güey, nos despedimos. Gracias, mi querida Bertolange. Chingador. Estoy prensado, estoy pescado del micro, güey. Está pescado del platanito. Raza, nos vemos. Grasa. Raza graciosa. Estamos en contacto. Facebook. ¿Y los correos? ¿Qué tiene? A ver, dilos así como dice el HD. Ay, chingado, ¿cuáles son los correos? Ni que pueda de can, güey. No mames. Es ferhd@chicharroncompelos.com. TV, hombre. Ya ves, güey. Transcágala, güey. Punto TV. Y luego. De vuelta. Es verdolaga @chicharroncompelos.tv. Me da chingo de risa, güey. Chile, güey. Te pasas de. Y luego el putine. No es cierto. El putin. LPTN@chicharroncompelos.es. Ah, chinga. De España. De España, porque se cagaron. Soy Jolín. Bueno, ya saben que nos pueden seguir en Twitter, Facebook, tenemos el nuevo blog de Chicharrón con Pelos Podcast, es un blog donde estamos compartiendo ahí estupideces también, la página chicharroncompelos.tv, ahí pueden ver la repetición de este muy, muy atropellado podcast. Ahí van a encontrar las bases para las camas, las bases de las camas que ahora vendemos ahí en el mercadito, güey. Exactamente. Buscaremos una solución para la siguiente semana, porque esto no puede seguir así. Se me hace que vamos a grabar en la casa de Alejandro Rodríguez. Sí, güey. Sí. Ya imagino la gente que está escuchando el podcast así en este momento, en iTunes o así, a estar, ¿qué, güey? No, ya cortaron. Sí, bueno. No. Por salud, qué bueno que cortaron. No, así nos sigue. La racita es fiel, güey. Sí, racita. No sé, nada más no se me agüite, racita, ¿eh? Bueno, y esperemos grabarla otra semana, ¿verdad? Primero así Dios, es. Así sea posible, porque estos muchachos se me desbalagan mucho. Bueno. Imprime con letra grande. Mi gato. Ah, chinga. Mi tigre. Ay, tigre. ¿Imprime con letra grande o imprime con mayúscula? No, ponle letra más grande, hombre. Que se gaste el tóner. No, güey, no. Se me chingó la. Se me chingó la. Dame nada, la empresaria, güey. Ah, hombre. Y que para el próximo podcast, señores y señores, me despido. Les diré qué tan terrible es. Oye, se quemó los pelos de la mano este vato, que sí. No me los quemé, güey. Oye, pero aparte trae esta blusa, es que usan las mujeres, ¿cómo se llaman? Las térmicas. Es pantiblusa, güey. Estoy metiendo la mano en la derecha. Pues por eso te da comezón, los botones abajo. Pues sí, güey. Traigo la pañalera. Les diré lo incómodo que es traer un chingado grano en el pliegue de la nalga. Ay. Al ratito te lo exprimimos. Vámonos. Nos vemos.